en ese cuadro y vamos a poder ver qué es lo que vamos a hacer entonces en este curso también. Mire, uno viene por aquí en la vida sin conocer a Cristo, ¿no es cierto? Y en algún momento conoce a Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora somos ¿qué? ¿Qué alcancé al conocer a Cristo? Muy bien, ahora hay salvación. Ahora hay salvación. La salvación nos vino por medio de ¿qué dos cosas, básicamente? ¿Qué tuvimos que hacer para ser salvos? Arrepentimiento, por un lado, y muy bien, y fe. Son dos aspectos que hay básicos para la salvación. Cuando fuimos salvos, acá hay otros conceptos que se aplican, que yo le voy a compartir. Acá está la justificación, en Romanos 5, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación significa que en Cristo Dios nos hizo justos. En Cristo Dios nos hizo justos, porque la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Pero en Cristo Dios nos justifica. Hay justificación ahora delante de Dios. Hay también lo que se llama regeneración. La regeneración es lo que ustedes han leído en el Evangelio de Juan, el nuevo nacimiento. Cuando ustedes escuchan, no, hay que nacer de nuevo. Bueno, se está refiriendo a la salvación, pero apuntando más a este concepto que es de regeneración. Hemos sido generados nuevamente desde el punto de vista espiritual. Tenemos una nueva vida, nacemos de nuevo. Así que eso es la regeneración. Otro concepto que se aplica acá es el de la adopción. Ahora hemos sido adoptados ¿cómo? ¿Como qué? Hijos e hijas de Dios. Hemos sido adoptados a formar parte en la familia de Dios. Así que esos son algunos conceptos que se aplican a este momento de la salvación. La salvación en realidad tiene tres momentos, ¿no es cierto? Hemos sido salvos del pecado, seguimos siendo salvos del pecado, y seremos finalmente apartados de todo pecado y de toda maldad cuando estemos en presencia del Señor. Pero no importa eso, olvídense mejor. Muy bien, uno nace de nuevo, encuentra la nueva vida y la salvación, y ahora comienza un proceso que se llama de santificación. Un proceso de santificación. Es decir, que ahora nuestra vida nueva comienza a desarrollarse. La santificación es un proceso, no es de un momento solo, es un proceso y dura toda la vida. Por eso es un proceso constante, permanente. Y es un proceso, como vamos a ver, integral, es decir, que abarca todos los aspectos de nuestro ser. Todos los aspectos de nuestro ser. Y ahora es lo que vamos a desarrollar en el curso y yo lo voy a bosquejar, voy a intentar bosquejarlo en un instante también. Así que allí estamos en este proceso entonces de santificación. Esto implica el ir creciendo a la madurez en Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Otros pasajes dicen, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, todo viento de doctrina. Así que tenemos que alcanzar madurez. Madurez es buen juicio, es equilibrio, es madurez. Así que este crecimiento hacia la madurez tiene un modelo, tiene una imagen a partir de la cual tenemos que ir acercándonos. Y por eso entonces el crecimiento es siempre a imagen y semejanza de Cristo. Tenemos que en definitiva en esta vida tratar de ser más como fue Jesús. Ser, pensar más como pensó Jesús, tener más los pensamientos que tuvo Jesús, sentir más como lo sintió Jesús, actuar más como lo actuó Jesús, tener las convicciones como las tuvo Jesús. Entonces, permanentemente vamos creciendo hacia la imagen y semejanza de Cristo. Esto es como un artista que encuentra un antiguo espejo que por el paso del tiempo y de las inclemencias, porque había estado por allí, se ensució y en algunos casos se opacó, de tal manera que el espejo, usted se mira y está borroso, medio difuso, vio, no lo refleja fiel y nítidamente. Algunos preferimos esos espejos porque entonces no nos damos cuenta de las imperfecciones que tenemos. Pero bueno, ese espejo lo toma el artista y ¿qué hace? Y lo empieza a limpiar. Y vio, ahora está en manos del artista. ¿Eh? ¿Y ahora qué hace el artista? Lo empieza a limpiar, lo empieza a pulir, ¿eh? Le empieza a sacar la opacidad y a traer brillo. En realidad el brillo es el reflejo, ¿no es cierto?, más nítido. ¿Eh? Y entonces cada vez uno va teniendo más nítidamente la imagen de aquel que se está reflejando en el espejo. ¿Eh? Así que nosotros somos vidas que deben reflejar a Cristo en nuestra vida. Pero todos venimos de esa condición, ¿no es cierto? Debe ser espejos que estaban medio arruinados. Y bueno, la verdad que sí. Pero bueno, ahora Dios se propone en Cristo hacer que tu vida y la mía reflejen cada vez más la presencia que ya hay en tu vida, en la presencia suya en tu vida y en la mía. Así que ese es el trabajo que va haciendo. Por eso decimos que es integral. No es solo saber algo más. No, no. Se trata de cambiar mi carácter. Se trata de influenciar mi comportamiento. Se trata de guiar mis pensamientos. Se trata de ayudarme a saber dominar mis emociones y mis impulsos. Sobre todo para no herir o no lastimar. Claro, nadie es perfecto. Nadie es un espejo pulido y del cual ya no se puede lograr mejora. Por supuesto que no, nadie lo es. Así que no tenemos que asombrarnos o rasgarnos las vestiduras o mandar al paredón de fusilamiento a un creyente que, viste, sí, sabemos que nos debemos dominar y controlar, pero bueno, salió el impulso y lo dije en un tono que no debía, o lo dije de la manera en que no debía, qué sé, siempre algo aparece, ¿verdad? Bueno, eso está dando cuenta todavía que yo como el espejo necesito ser trabajado y ser pulido. Así que no estamos para condenarnos en ese aspecto, estamos para ayudarnos entendiendo que todos estamos en la misma situación. Así que se trata de la transformación de mi carácter, de mi voluntad y que yo pueda guiar mi voluntad hacia las cosas de Dios. ¿Eh? Vieron que a veces hay lucha, ¿no es cierto?, en la voluntad. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? No, bueno, me quedo del partido justo hoy una vez. ¿Vieron? Ahí está. Y necesitamos fuerza de voluntad. ¿Eh? Y entonces también interviene la mente. Y entonces uno lo racionaliza y dice, no, bueno, me quedo, sí, total, voy en la segunda clase, si falta una vez no pasa nada, ¿vio? Entonces empieza a jugar todo eso para justificar lo que mi voluntad desea, es quedarme, a ver el partido, me atrae, qué sé yo. Bueno, y todo entra en juego, y las emociones también, y dice, uy, mirá si voy, no, y me pierdo los goles, y qué sé yo. Y, bueno, todo una transformación completa de nuestro ser. Así que eso es lo que vamos a estar logrando hasta aquí. Finalmente, al final de la vida terrenal, ¿qué ocurre entonces? Un proceso final que se llama glorificación. ¿Eh? ¿Aquí qué ocurre? ¿O cuándo comienza a ocurrir, básicamente? Ocurre en la muerte más la resurrección. ¿Eh? ¿Ah? Ocurre la glorificación. ¿Qué es? Abandonamos nuestra condición terrenal y vamos a la presencia del Señor. Por lo cual, allí sí se nos da fin a este proceso de santificación. Y lo que faltó alcanzar aquí en la vida se completa al momento de ir a la presencia del Señor. ¿Ok? Acá hay perfección. Vas a alcanzar la perfección. Acá. Y solo acá. Pero entonces allí sí vamos a estar completos y perfectos en Él. Aquel que comenzó la buena obra en tu vida, dice el pasaje, será fiel en completarla. Él no lo deja a la mitad. Dice, no, este espejo, la verdad, me cuesta un laburo bárbaro. No, no, no. Él tomó tu vida como algo precioso. Y la tomó cuando para otros nuestra vida a lo mejor no tendría valor. Para él lo tenía y mucho. Él dijo, ¿cuánto sale este cuadro? Y la persona dijo, es un cuadro viejo, lo tenía ahí tirado. Le pido poquito, así se lo lleva. Viste, para otros no tenía valor. Tu vida siempre tuvo valor para el Señor. Y Él te compró a un alto precio, la sangre de Cristo. Y ahora dice, no, vos sos de gran valor, así que yo voy a saber cómo voy a añadir valor. Y voy a sacar valor que tiene tu vida para mí y para otros. Y entonces comenzamos este proceso. Desde el momento inicial, con las cosas iniciales y así sucesivamente. No podemos pretender que una persona que está aquí y recién está pasando para acá tenga un comportamiento, una actitud de alguien que ya tiene que estar por acá, ¿no es cierto? No hay. Tampoco nadie puede pretender que después de estar acá ya comience a percibir las cosas de que le corresponden por acá, ¿no es cierto? Como que vieron que es gradual la educación, ¿no es cierto? Uno inicia el preescolar, qué sé yo, el jardín, el maternal incluso, y así, bueno, y después la primaria y la secundaria y después la universidad, pero nadie puede pretender a los 7, 8, 10 años ir a la universidad y decir, no, yo me quiero pasar todo esto, total, no pasa nada. No es una carrera ir rápido arriba de todo. Mira, para llegar arriba de todo la escalera, no podés saltearte los escalones, tenés que ir uno por uno. Así que es gradual, es progresivo, no es una carrera, lo importante es que vos estés en el proceso y crezcas permanentemente hacia la madurez en Cristo. ¿Preguntas? Sí, claro, por supuesto. Si el Señor viniera y nos sorprendiera hoy a todos nosotros acá en el discipulado, número uno se va a gozar, se va a estar feliz, quédese tranquilo. Si él viniera hoy va a estar contento que estemos acá tratando de aprender más de la palabra. Pero por otro lado va a estar contento porque te viene a buscar a vos, le viene a buscar a usted, a cada uno de nosotros. Así que, che, qué bueno que estás acá. Vamos juntos, llegó el momento. Así que es lo mismo, este proceso se produce igual. En cualquiera de los dos casos, por supuesto. Muy bien, ¿otra pregunta? Bueno, vamos a verificar que esto haya sido lo que queríamos introducir primero y ahora vamos a bosquejar brevemente la materia que vamos a estar compartiendo. ¿Podemos borrar aquí? ¿No? Sáquele una foto. Ah, ¿no puedo borrar? Bueno, está bien, no lo borramos. No lo borramos, borramos estos mamarrachos acá. Ahí está, esto no interesa. Ahí está. Muy bien. Está bien. Ah, espere que este lo voy a poner arriba, si me queda un poco más despacio acá. Ahí está. Muy bien, así queda un poco más achicado. ¿Sabes qué? Venga Alejandro si me da una mano. Y Luis, vení, vamos a darlo vuelta y ponemos esta parte arriba, así si no me queda la columna. Sí, después lo damos de vuelta de nuevo y le queda todo al derecho. Está bien. Miren qué fácil. Esperen que apretamos el control remoto. Un poquito más, ahí. Uy, pará. Ahí está. Listo. Ah, pará que se trabó. Ahí está. Gracias. Bueno, muy bien. Lo que vamos a tratar o que vamos a ir desarrollando en este tiempo es lo siguiente. Imagínense que este círculo obviamente represente, aunque no es un círculo perfecto, como ya ve, pero que básicamente, usted tiene mucha imaginación, ¿no es cierto? ¿No es un círculo perfecto? Ah, el que dice que no. Es un círculo perfecto. Bueno, imaginemos que eso representa su vida, o la mía, la vida de un creyente, ¿verdad? Y entonces vamos a describir cómo se va a desarrollar nuestro proceso ahora estamos hablando de nuestra santificación, ¿eh? De nuestro crecimiento hacia la madurez en Cristo. Lo vamos a estar tratando de esquematizar aquí, ¿eh? Todos nosotros somos seres integrales. Cuando decimos todos los seres humanos, ¿no? son seres integrales. Cuando hablamos de esto, ¿qué queremos decir? Que el ser humano es cómo está conformado, básicamente. ¿Cuerpo? ¿Eh? ¿Cuerpo, alma y espíritu? ¿Todos están de acuerdo con esto? Yo anoto, pero... cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Hay un pasaje de Pablo a Tesalonicenses, por allí, por primera Tesalonicenses 5 o 13, creo que está por allí, dice, y todo vuestro ser, y ahora lo describe, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que efectivamente los seres humanos no solo somos cuerpo físico, nosotros podemos poner acá, como si esto fuera nuestro cuerpo, lo pongo por fuera porque en realidad nuestro cuerpo es algo más exterior, ¿no es cierto? Nuestro físico es más exterior, ¿sí? Pero básicamente el cuerpo, ¿qué funciones tiene? ¿Cuáles son algunas características fundamentales? Hay cinco cosas que podemos decir, ¿eh? En el cuerpo están los ¿qué? Los sentidos, muy bien, ¿qué son? Si todos me dicen olfato, son siempre olfato, pero... Muy bien, en la cabeza hay cuatro y en la mano hay uno, ¿eh? En la cabeza está el oído, el olfato, la vista, el gusto y el tacto, ¿eh? Básicamente son los cinco sentidos, no los voy a anotar, los voy a solo poner acá, cinco sentidos, ¿eh? Así que así está conformado nuestro cuerpo. Muy bien, nuestra alma, el alma del ser humano, ¿qué es? ¿Qué contiene? ¿Es el asiento de qué cosas? No lo digan los que han leído ya el material. ¿Eh? Muy bien, básicamente el alma es algo más interior, ¿no es cierto? Entonces vos decís, ¿me mostrás tu nariz? Sí, acá está, no la ves, mirá, como para no verla. Pero, mostrame tu alma. ¿Y qué le digo? ¿Dónde mire? ¿Entienden? No. Bueno, por eso es más interior y vamos a escribir en el interior el alma. El alma es el asiento de los pensamientos, ¿eh? Es el asiento de la voluntad y es el asiento de las emociones. ¿Eh? Así que ahora usted se da cuenta cómo puede quedar reflejada nuestro alma. Si alguien mira y evalúa esto en mí, puede tener una idea de qué es lo que hay en mi alma. Así que aquí queda reflejada. Finalmente, tenemos un espíritu, ¿no es cierto? ¿O somos un espíritu? Después Graciela les ayuda a responder la pregunta. Pero bueno, somos espíritu, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es aquella parte de nuestro cuerpo, aquella característica de nuestro ser, no de nuestro cuerpo, que nos permite comunicarnos con Dios, porque Dios es espíritu. Si el ser humano no tuviera esta capacidad y esta característica, no podría percibir que necesita a Dios, que Dios existe, no podría recibir revelación del Espíritu de Dios y de Dios mismo, no podría acceder a saber y conocer las cosas espirituales, etc. Así que por eso es el Espíritu. Ahora bien, Una persona que no conoció todavía a Cristo, la Biblia dice que esa persona no puede percibir, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Déjeme ponerlo acá con mayúscula, ¿no es cierto? No lo puede comprender. Esta capacidad todavía no está activada ni está desarrollada. Maneja sus pensamientos, su voluntad y sus emociones bajo su propio estímulo, le vamos a llamar así. La Biblia le llama así, de la carne, pero es igual al yo. ¿Cómo maneja sus pensamientos, su voluntad y sus emociones? De acuerdo al yo, lo que yo decido, yo quiero, yo pienso, yo voy a hacer o no. Así que así está definido. Y esa cosa, esa persona no está en contacto con Dios. Ahora esa persona, por la obra del Espíritu Santo, conoce a Cristo, Dios se le revela, circunstancialmente le da la oportunidad de reconocerlo a él y entonces se entrega al Señor. Por lo cual esta capacidad y esta característica ahora sí se activa por la influencia del Espíritu Santo directamente. Y entonces ahora sí yo puedo percibir y conocer a Dios, las cosas de Dios, entender la Biblia, aplicar la Biblia, etcétera, etcétera. Tengo entendimiento espiritual y lo debo desarrollar. Por lo cual ahora ya no soy guiado por la carne, sino por el Espíritu de Dios. ¿Okay? Ahora mis pensamientos son influenciados por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Ahora mi voluntad está sujeta y recibe fortaleza del Espíritu de Dios. Ahora mis emociones las puedo controlar y dominar, sobre todo las negativas, o la posibilidad de emociones negativas, porque el Espíritu de Dios me influencia y obra en mi vida y me permite tener dominio propio. ¿Verdad? Entonces, ven cómo cambia ahora la cuestión. Ya no vivo yo, decía Pablo, ahora vive Cristo en mí. Y entonces ahora vivimos nuestra vida bajo la influencia o bajo el señorío, se llama también, de Cristo. Por lo cual, cuando uno dice, y sí, yo antes, me jugaba la quiniela todos los días, jugaba un numerito, algo, porque qué sé cuánto. Bueno, ahora conocí a Cristo, ahora me doy cuenta que yo no tengo que depender de eso, que tampoco es un pasatiempo así nomás, que yo lo debo abandonar. Entonces yo tengo que tomar la decisión de dejar eso atrás, porque ya no es para mi bien, porque ahora ya no vivo como yo quiero, ahora debo vivir como Dios me dice que debo vivir. Y si Él me dice, no, mira, eso lo tengo que dejar de lado, yo te voy a sostener siempre, no hay necesidad que vos apuestes a nada. Vos ponés mi vida en tus manos y listo, yo te voy a proveer siempre. Entonces, esa persona dice, y bueno, pero, y no, me cuesta. Sí, todas esas expresiones o actitudes están dando cuenta de que todavía la voluntad se está manejando bajo una mayor influencia de la carne que del Espíritu de Dios. Porque si está bajo la influencia del Espíritu Santo, esta persona tiene toda la capacidad y la fuerza de voluntad para decir, nunca más. No quiere decir que no haya lucha y pasé justo para adelante y una luchita iba a haber, ¿vio? Pero finalmente hay victoria. No puede pasar mucho tiempo sin que esta persona se despoje de eso que es nocivo para la vida. ¿Okay? Así que de eso se trata. Muy bien. Por lo tanto, estando ahora bajo la influencia de Dios y del Espíritu Santo de Dios y de la palabra de Dios, nosotros sí podemos a tener este proceso, dijimos, de transformación a la imagen y semejanza de Cristo. Ahí está. Y a todos nos ocurre. Y otra vez, algunos avanzamos un poco más y después parece que nos detenemos, después damos otro impulso y es variable, hay muchas, una variedad de experiencias en ese sentido. Otra vez, lo más importante es que nosotros, como seres completos, nos expongamos a la palabra de Dios, la tomemos como alimento para nuestra vida y la comencemos a aplicar para nuestro enriquecimiento y para que este proceso se vaya logrando y alcanzando. Insisto, cuanto mayor grado de transformación hay, mayor plenitud de vida espiritual vos experimentás. Poco desarrollo. Y sí, estoy en el Señor, tengo el Espíritu Santo. ¿Cuánto experimento de la vida en Cristo? Hasta ahí no va. Poquito. Sí, pero, estoy enredado, las luchas, muchos altibajos y qué sé yo. Muy guiado por estas cosas, emocionalismo, ímpetu, qué sé yo, los pensamientos me dominan, las cosas medias negativas y tengo, pienso mal de alguno todavía, ¿no? O la voluntad, no tengo fuerza de voluntad para las cosas buenas y tengo fuerza de voluntad para las que no son buenas. Y así, así que estoy con mucha lucha, todavía hay mucha expresión de la carne, del yo, no sale lo mejor de mí, sale agresión, violencia, ¿no? Maltrato a los demás, palabras incorrectas. No lo digo circunstancialmente, ¿no? Bueno, una vez. No, digo que es casi como que está ahí presente, ¿no? Quizás porque eso ya venía, por supuesto, desde antes de conocer a Cristo. Pero bueno, Dios dice que ahora yo puedo transformar todo eso y con su ayuda y el poder del Espíritu Santo yo puedo pasar a tener una transformación completa. Si antes era violento, ya no lo soy más, porque ahora soy de Cristo y Él transforma mi vida de verdad. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Yo no puedo decir, y no, viste, me cuesta mucho, no lo puedo. No, sí, cuesta, pero con la ayuda de Dios todo es posible. ¿No? Entonces, aplíquelo a cualquier cuestión, a cualquier hábito, a cualquier pensamiento, a cualquier estructura de pensamiento. Él me sana, Él me restaura. Y no, yo antes era violento porque, y ahora me doy cuenta, porque no tenía una buena estima de mí mismo, porque una vez me humillaron, fui avergonzado, entonces era mi manera de reaccionar y de expresar mi bronca. Bueno, está bien, descubriste el origen y la raíz, pero entonces deja que Dios te sane y te restaure, y restaure tu estima y tu dignidad y tu identidad, y no tengas por qué después maltratar a nadie, ni ser violento con nadie o violenta con nadie. Así, bueno, así, vieron todo un proceso. Esto es lo que vamos a estar desarrollando durante estos encuentros que vamos a tener. Usted va a ver cómo podemos mejorar este aspecto de nuestra vida desde lo espiritual, cómo podemos trabajar sobre nuestra voluntad, para que ella nos permita guiar nuestras decisiones hacia las cosas de Dios y las cosas correctas. Vamos a poder ver cómo podemos seguir transformando y dominando, conociendo mejor nuestras emociones y cómo el Espíritu Santo de Dios nos quiere ayudar a despojarnos de cosas y aportar cosas nuevas, etc. Así que vamos a ver cómo todo eso va permitiendo un mayor desarrollo hacia la madurez en Cristo. En Lucas 2.52, creo que es el pasaje, si alguno lo tiene por ahí lo puede chequear y verificar, pero esto es lo que ocurrió también con el Señor Jesús. Y fíjese, estamos hablando del Señor Jesús. Aún era niño por allí, ¿no es cierto? Pero él verificó estos aspectos de crecimiento y de desarrollo, ¿no es cierto? Y era evidente a la gente que eso estaba ocurriendo, porque ese pasaje dice que el Señor Jesús, o el niño Jesús, crecía, ¿no es cierto? Dice así, que crecía en estatura, dice, ¿no es cierto? En sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, ¿ok? Tres aspectos de crecimiento que encierran, en definitiva, es un resumen, una manera de expresar, un crecimiento integral, así como nosotros lo tenemos que establecer. Él crecía en estatura, esto es una dimensión, ¿qué? Del ser humano. Física, crecía en estatura, por supuesto, dimensión física. Crecía en sabiduría, dimensión almática. Bueno, una buena palabra, ¿eh? Almática o psicoemocional, así que podemos también ponerle, esta parte involucra estos aspectos. y crecía en gracia para con Dios y con los hombres, la dimensión espiritual. Así que ya ve, el Señor Jesús también. Y era evidente a la gente, por eso lo podían señalar de esa manera. Decían, ah, mirá cómo crecen, así, así, así. Che, cómo creció el nene, qué bueno, qué sé yo. Bueno, físicamente uno se da cuenta, pero en nuestro caso, en nuestra vida espiritual, también tenemos que prestar atención al desarrollo psicoemocional, estos aspectos. Dice la Biblia que alcancemos a tener la mente de Cristo, que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y que nuestras emociones sean aquellas que reflejan el fruto del Espíritu Santo, básicamente, y no estén respondiendo a las obras de la carne. Así que de esto se trata lo que vamos a estar haciendo estos encuentros. Sí. Psico, sí, de psiquis, sí, almática, de alma. Dijimos espíritu, alma y cuerpo, almática. ¿Está? Perfecto, ¿alguna otra pregunta? Podría ser también. Sí, podría ser también visto desde esa dimensión. Sí, también. De todas maneras, hablamos de un crecimiento integral. Entonces, hay un proceso integral, relacional, que es, si es relacional o vincular, podremos definirlo, para con Dios, para con uno mismo, ¿no es cierto?, y para con otros, creyentes o no creyentes. Ahora, en este desarrollo cabe esto que está acá. Esto, por supuesto, que nos posiciona mejor para conocer mejor a Dios, para percibir más de Él, entender mejor, comprender, ubicarnos mejor, disfrutar más la comunión con Él, y eso implica que obviamente se mejora nuestro vínculo con los demás. En la medida en que profundizamos nuestro vínculo con el Señor, se profundizan nuestros vínculos a nivel horizontal, ¿cierto? En todos los aspectos. ¿Estamos? Muy bien. Yo les dejo siempre algunas inquietudes para que los demás maestros las puedan estar respondiendo. Yo les dejo aquí. Así que te desafío y los desafío a que todos podamos dar un pasito más allá y podamos crecer algo más, podamos seguir siendo transformados. Para ello, hay que exponer nuestra vida, hay que ponerla en manos del Señor, dejarla en sus manos y decirle al Señor, obrá. ¿Quién mejor que Él nos va a conocer? Ni nosotros mismos, a nosotros mismos. Así que, Señor, ¿vio? El salmista decía, ve si en mí hay esto, aquello, lo otro. Si hay algo oculto, algo que no conozco, algo que no sé, tráelo a mi conciencia, tráelo a mi conocimiento, porque yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Así que es algo en lo cual todos debemos estar involucrados. Y por eso nos tenemos que estimular unos a otros a hacerlo de esta manera. Muy bien, Graciela, todo el tiempo que resta es suyo. ¿Y quiere que le demos vuelta el pizarrón otra vez? Espere que agarre el control remoto. Por donde lo podemos enganchar sin que se caiga. Así que decía que tiene que ver con, bueno, tengo la mano ahora, con nuestro andar diario. Y yo le había pedido dejar acá, en realidad, esto, para cruzarlo así. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, que venimos con hábitos que a lo mejor no necesariamente son malos, venimos con una formación, con un estilo de vida, y de pronto empezamos a encontrarnos en la palabra de Dios, que Dios tiene algo mucho mejor. Pero al conformarnos a la imagen de Cristo, hay todo un proceso, como bien decía el pastor, para llevarnos a desarrollar la imagen de Cristo en nuestra vida. Ahora, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos en común, esto es así lineal, siempre vamos creciendo, siempre bien, siempre en victoria, siempre qué bueno, hice todo cada día conforme a lo que Dios quería, ¿es así? Algunas cabezas me dicen que no. Tenemos a veces altibajos, ¿no es cierto? Puede haber qué bárbaro, qué genial, logré aquello que Dios quería y estaba formando en mí. Otra vez me puedo sentir frustrado con ese arrepentimiento genuino que da el Espíritu Santo por no haber hecho, y somos conscientes que otra vez, Señor, acá en esto, caí como otras veces, esto no te honra, y esa tristeza por no haber hecho lo mejor de Dios es un sentir que pone el Espíritu de Dios para darnos verdadero arrepentimiento y querer crecer más. Pero si bien hay ese crecimiento que presenta algún altibajo, nunca va a ser ir o volver atrás al punto de estar apartados de Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, para crecer y que Dios pueda ir formando ese desarrollo en nuestra vida, es como un trabajo en equipo. Mi voluntad rendida al Señor es la obra del Espíritu Santo, pero es mi voluntad dispuesta. Es trabajo en equipo entre Dios y nosotros. Si no estamos dispuestos, Dios no puede obrar. Dios hizo todo, pero se va a aplicar a mi vida en la medida que vaya tomando las armas y las herramientas que Él me da, y es un poco lo que vamos a estar viendo en este tiempo. Él proveyó todo, yo tengo que ir tomando, ir avanzando, ir ejercitando. Y como somos un grupo grande, llegó, es un tema que es apasionante, es un desafío porque tiene que ver con lo profundo de nuestro ser. Tiene que ver con ponernos delante de Dios abiertos y confrontarnos a nosotros mismos con el anhelo de avanzar cada vez más y en una mayor profundidad con el Señor. Y como somos un grupo grande, gracias al Señor, gloria a Dios por eso, y esperamos que sea más grande porque hay muchos anotados, vamos a estar trabajando de una manera que la vamos a disfrutar también, porque vamos a poder implementar algunas dinámicas grupales que nos permitan trabajar en pequeños grupos. Vamos a estar compartiendo con Leo, con Belén, con algunos más, y vamos a estar trabajando en grupos chicos, vamos a estar viendo el material. El manual es muy lindo porque tiene desarrollados los temas y todos vamos a tener el mismo manual, incluidos nosotros. Y vamos a tenerlo, como decía el pastor, a partir de la semana que viene, para que después nosotros podamos venir con el tema ya leído, ya meditado. Como tal cual el pastor nos presentó un panorama muy claro, no como para acumular conocimiento. Ese crecimiento integral es también un crecimiento armónico, No que seamos cabezones y nuestras manos y nuestra voluntad sea pequeña. Ir poniendo en práctica. Y después juntos poder trabajar lo que ya hemos visto, meditado durante la semana. Y también poder compartir, sacarnos dudas, aportar cosas, porque siempre la experiencia del otro me enriquece, me ayuda a crecer, me muestra otras facetas que quizás yo no vi. Y en el grupo uno crece y se enriquece un montón. Es uno de los grandes privilegios que Dios nos da, estar en familia de Dios, y poder aprender los unos de los otros. Así que acá estamos todos juntos y todos igual, a los pies del Señor. Para aprender, si el Espíritu de Dios no es nuestro maestro, no vamos a poder sacar nada rico. Así que con ese espíritu venimos, compartimos. Es maravilloso lo que Dios nos da en distintas instancias, pero poder compartir la palabra, compartir nuestra vida, nuestras necesidades y demás en el grupo pequeño nos permite enriquecernos de otra manera, y también afianzar nuestros vínculos. Así que gracias a Dios por proveernos este tiempo en la iglesia. Gracias a Dios por su palabra que tiene para cada una de las necesidades de nuestra vida y por lo que vamos a poder estar viendo. Ya los minutos pasaron y el pastor hablaba de la asistencia, y acá tenemos a alguien de lujo para preparar cosas. Así que yo le voy a dar, acá están anotados que son un montón, son 41. Somos muchos menos hoy, pero Belén, si vos quisieras tomar nota de los que están presentes, así ya tenemos un registro. no sé, depende del resto. Igual ahora oramos que terminamos y después ustedes que son los técnicos se fijan, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, algo para aportar que se me haya escapado? Tengamos en cuenta estar acá al menos 5:25, porque si vamos a comenzar 5:30, vamos a tener que estar 5 minutos antes, ¿vieron? Que llegamos, nos sentamos, nos saludamos, porque si arrancamos 10 minutos después, nos va a faltar tiempo y nos vamos a quedar con ganas, tampoco lo vamos a poder estirar tanto en otros encuentros, y queremos aprovechar y que todos salgamos satisfechos de que hemos compartido aquello que realmente queríamos, ¿no? Y el hecho de la asistencia y la continuidad también nos ayuda y nos beneficia en el tema de poder seguir una hilación con lo que estamos viendo y la aplicación que vamos a hacer a nuestra vida. ¿Alguna acotación, algo quieran compartir? Bueno, estamos justo en la hora. Entonces podemos orar. Tenemos un panorama más de claro del plan y el propósito de Dios y lo que Dios ha planeado y provisto para el desarrollo de nuestra vida. Dios nos llamó a vivir en plenitud y en victoria. Cristo en la cruz, así como el pastor mencionaba algunos de los aspectos de la salvación, es tan rica la obra de Cristo en la cruz. El paquete de la salvación es tan grande y tan completo que uno de a poco sigue descubriendo más y más cosas. Y dentro de lo que el Señor nos dio una vida plena. Y a veces uno puede pensar, y bueno, en medio de las circunstancias de la vida, contaminada por el pecado, en este mundo caído, sí, la vida plena en Él, que es capaz de hacernos mirar en otra dimensión y con otra visión lo que nos rodea. Y en su palabra y en sus ejemplos, Dios nos dio herramientas, armas, y nosotros las podemos tomar. Están a nuestra disposición. Así que vamos a orar para que la semana que viene nos encontremos todos y aún más y podamos juntos disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Max, si vos quisieras orar, así después podemos aprovechar este pequeño intervalo para saludarnos, para tomar algo si necesitan tomar, y estamos a tiempo para disfrutar del culto, ¿sí? Amén. Y antes que nos levantemos, les digo una cosita más. Yo los miraba, obviamente, mientras conversaba, y nosotros nos conocemos. Y de cada uno a veces he tenido charlas personales, inquietudes, y ustedes saben que los quiero mucho. Y para mí es muy especial poder tener este tiempo juntos, porque Dios nos lleva cada vez aguas más profundas, podemos decir, en la comunión con Él, en la vida cristiana. Dios va abriendo como puertas y ventanas donde nos lleva también a no solo un mayor compromiso, una sensibilidad diferente en cuanto a las necesidades entre su pueblo acá en este lugar y afuera. Y cuando Dios nos llama y el hecho de que estén acá implica un compromiso, un hambre del Señor, una búsqueda de Él, no es el venir por venir, y sé que en el corazón de ustedes está el buscar más del Señor. Dios quiere usarles y quiere usarme cada vez en una mayor medida para poder bendecir a otros. Es su gracia, es su obra, pero el Señor se vale de instrumentos. Y ustedes son herramienta de Dios, somos herramienta de Dios. Y el Señor quiere pulirnos, afinarnos, darnos aún recursos que puedan servir a otros que quizás no los tienen, para poder andar en fe, en victoria, en el poder de su espíritu, poder darle la mano a otro que necesita. Cada vez estamos teniendo, por la gracia de Dios, mayor cantidad de personas nuevas. Vienen con necesidades, vienen con dificultades familiares, vienen con pérdidas y necesitan el abrazo, el consuelo, pero también conocer de la palabra de Dios, que Dios es fiel, que Dios permanece, que Dios tiene poder para levantarnos de donde sea y mantenernos en pie. Así que gloria al Señor por lo que Él es. Gloria a Dios por lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros y a través de nosotros para bendecir a otros. Dios les bendiga.